que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenos días, gente bonita, ¿cómo están? Qué honor volver a encontrarnos otro sábado más. Sábado 18 de enero del 2020, siendo las 11:03 en el Ecuador continental, 10:03 en las Islas Encantadas, en el archipiélago de Galápagos. ¿Me oyen? Me sienten y me escuchan, ¿no es cierto, Manchito? Por la 940 AM y a través de @planidealc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches alrededor del mundo, porque esta señal se levanta gracias a www.radiocce.com y a través de @planidealc a nivel mundial. Sábado sí de 18, ¿no es cierto? Antes que nada quería comenzar este programa dándole los buenos días a toda la gente que se ha conectado puntualito en nuestras redes sociales, a Panchito Viracocha también en Controles Masters. Yo soy Edu Muñoz y estoy contento de empezar este sábado y esta hora de programación con ustedes, acompañándoles en todas sus actividades y por supuesto los cumpleañeros y cumpleañeras de este mes. Cantarles un Happy Birthday to you, to you, to you. Un feliz cumpleaños a mi ñaña, que mañana va a estar de su onomástico, cumpliendo un añito más a nuestro lado. Te deseo lo mejor del mundo mundial, que sigas cumpliendo todas tus metas y que sigas para adelante con muchos años más de éxito, sabiduría, salud y vida, por supuesto. Y a todos los cumpleaños de este mes, un abrazo grande y fraterno desde quienes hacemos Plan Ideal y Radio CCE. Además, queremos dar la bienvenida a nuestros auspiciantes, porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, que es el 09-98-42-49-53. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tus delicias, con tu deliciosa sazón. Venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos, langostas y cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pivo, Tababela, Yeruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Les estamos recordando que nos están escuchando a través de 940 AM en www.radiocce.com en nuestro espacio donde dice programación. Justo ahí, sábado juvenil de 11 a 12, está Plan Ideal. Todos los programas desde el primerísimo, donde todavía se notaban los nervios. Ahora se notan, pero ya no tanto como los primeros programas. Y también puedes descargarte la aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CC 940. Está súper bacana, no pesa más de 10 megas, así que no vas a tener que borrar fotos, videos ni aplicaciones para que te puedas descargar. Así que te invito en este preciso momento, si vas a salir de tu casa, y no quieres estar en el Facebook escuchándome y viéndome, pues te puedes descargar la aplicación y solo me vas escuchando con los audífonos y no ha pasado nada. Para que no escuches esa fea música que te ponen en el bus, ¿no? Esa chicha a esta hora de la mañana. Pues no, porque nosotros hemos preparado una playlist estupenda para que disfruten no solamente tus oídos, sino también tus pies para que zapatees. Y también nos pueden contactar a nuestro número de cabina al 2220966 o nuestro WhatsApp el 0939-526463. Te repito, 0939-526463. Este sábado en nuestro segmento Varitas, Pelusas y Cariño rendiremos homenaje a Diego Panchito. ¿Quién es Diego? Es un semental que tuvo 800 hijos y logró salvar su especie de la extinción. ¡Ay, ay, ay! El dato fino de la semana, la novela parece llegar a un final feliz, ya que tras 18 meses de tensión entre Estados Unidos y China, por fin Panchito ha firmado un acuerdo comercial denominado Fase 1. Así como Civil War, ¿no? Para geeks y más, Hyundai y Uber anuncian una asociación espectacular para lanzar un modelo de taxi aéreo a gran escala, y el primer diseño se lo pudo ver en el CES 2020 realizado la semana anterior en Las Vegas, Estados Unidos. Y como no pueden faltar las noticulturas, te contamos que la novela Espejos Rotos de la escritora Sandra Enríquez se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, te contamos varios datos que debemos saber sobre Miguel de Santiago, el pintor histórico de Quito, que está de vuelta. Este sábado comenzamos con la alerta musical de la semana y viene la voz, y no del carnaval, sino de Dayanara con su más reciente producción musical titulada Adictivo. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Qué lindo que es despertar junto a ti. Si supieras todo lo que tú causas en mí. Si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor. Ya no buscarías tanto donde no se te perdió. Lo mejor suena ahora para ti. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella. Adictivo para mí. Tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. El que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies. Tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. La que me llega como un niño cuando no sé qué hacer. La la la la la la la. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Me hace bien, me encanta el dulce de tu piel. La forma en que me besas me pone de cabeza. Yo no te quiero perder, no. Y si nadie nos entiende, porque los dos somos diferentes. Si estamos locos, me importa poco. Me da lo mismo lo que diga la gente. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella. Adictivo para mí. Tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. El que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies. Tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida. El que me guía como niña cuando no sé qué hacer. La la la la la la, oh, oh, oh, yeah. es que eres adictiva como la Nutella. Así nos dice Dayanara con esta canción que pertenece, claro que sí, a la alerta musical de la semana y viene desde el manso Guayas. A la edad de 23 años, Dayanara comienza con pie derecho este 2020 con Adictivo. Canción que se la dedica a su futuro esposo, actor y manager, Jonathan Estrada. Desde los 10 años, Dayanara dio su vida musical como se abría paso. Porque, por supuesto, estuvo en las finales del reality Pequeños Brillantes. Panchito, ¿te acuerdas de ese? Salía en Gama TV, ¿no? Con esta señora, que, claro, Julie, ¿no? Que había aparecido en la tele, pero hace... Y ahora ya no tiene ningún programa. Pero, claro que sí, dio grandes espectáculos con estos realities de Pequeños Brillantes. Después, a los 19 años, hizo su lanzamiento oficial como solista con su primer sencillo Pobre y Triste. Luego le siguió El Innombrable, tema con el que alcanzó el segundo lugar en el festival Viña del Mar 2019. Esto dio paso a Cógeme, su tercer sencillo, y con Me lo creí, canción que ha superado los 12 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Y ahora, con Adictivo sonando a tope de power a nivel nacional, le deseamos desde Plan Ideal y Radio CC lo mejor y estaremos atentos a todas sus noticias y lanzamientos. Ahora damos paso a nuestro segmento Noticultura en Plan Ideal, siendo las 11:14 minutos de la mañana. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. En este sábado todas las noticias están excelentes. Ahora queremos recordar, y por supuesto quienes no conocen, hablar un poquito de Miguel de Santiago. Y es que todos se van a preguntar quién es Miguel o quién fue Miguel de Santiago. Él fue un personaje y es un personaje icónico de Quito. Su obra, los mitos y leyendas que se han creado alrededor de su figura mantienen altos niveles de popularidad dentro y fuera del mundo artístico contemporáneo. Durante las últimas décadas su vida ha sido desgranada por varios historiadores. De estas investigaciones se sabe, por ejemplo, que fue el pintor más codiciado por las órdenes religiosas, sobre todo por los agustinos de la ciudad durante el siglo XVII. Uno de los aspectos que no se habían estudiado a profundidad eran los detalles de su producción artística, los materiales, los pigmentos y técnicas que él utilizaba para plasmar todas sus obras. En este mundo pusieron el acento durante 4 años los investigadores del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPECE. Como resultado de estas investigaciones en las que se analizaron 14 obras, el INPC decidió dedicar el 2020 a la obra de este artista a través de una serie de actividades, entre ellas el conversatorio titulado El Quito de la mitad del siglo XVII, prácticas sociales y culturales que pudieron influir en la producción artística de Miguel de Santiago. Marta Romero, responsable de la unidad de laboratorio y análisis, cuenta que el proyecto se centró en proveer información sobre los materiales que utilizó y cómo los hizo. Uno de los hallazgos importantes es que Miguel de Santiago utilizaba una paleta de pigmentos y colorantes abundante. Luego, era muy poco usual para la época esta técnica, ¿no? En las obras que analizamos en nuestro laboratorio encontramos más de 15 pigmentos, entre los que se encuentran varios de origen mineral, así como colorantes orgánicos, entre ellos la cochinilla. Unos los mezclaban en la paleta y otros los hacían directamente sobre los cuadros. Sus obras tienen un uso muy técnico de los pigmentos, pero hay otros que él se los inventa. A criterio del investigador Iván Cruz, la obra de Miguel de Santiago es una maestría extraordinaria y añade que su tratamiento de la figura humana es magnífico. La interpretación que hace de los grabados holandeses a los que les da color y vida es única. Sin duda es uno de los grandes representantes del arte barroco. Miguel de Santiago produjo la mayoría de su obra a mediados del siglo XVII. Su primer contrato fue con la Orden Agustina, donde se dedicó a pintar su famosa serie sobre la vida de San Agustín. Luego trabajó en series como la de Los Milagros de Nuestra Señora de Guápulo, y Romero explica que En su última etapa, sus cuadros tienen la impronta de su imaginación. Es tan importante para el barroco quiteño que pasa de reproducir estampas a una expresión más libre y original con un estilo propio en el que utiliza paisajes y personajes de la audiencia de Quito. Ahora también les queremos contar sobre la novela Espejos Rotos de la escritora Sandra Enríquez. El aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede del lanzamiento oficial de la novela Espejos Rotos de la escritora ecuatoriana Sandra Enríquez Garzón. La cita literaria se desarrollará el próximo viernes 24 de enero del 2020 a partir de las 7 de la noche, 19 horas. La presentación de la obra estará a cargo de la escritora Verónica Falcón y Gallo con su novela Introspecciones 2015. La novela de Enrique se va hilando en una época donde los antifaces, la represión e invasión al territorio ecuatoriano dejaron una espiral de dolor, pero también de esclavitud. En consecuencia, se perdió la identidad inmersa como seres humanos y como pueblo. Pero además, la pluma de la escritora crea una trama con un protagonista claro. Este es el amor, que a su vez es irreverente y perpetuo, cobijado por el sincretismo familiar. Así que, tienen su agenda cultural para la siguiente semana, les invitamos, ¿no? Y vamos a disfrutar ahora de la guapísima Shell Me con su canción De Cero a esta hora de la mañana. Estamos en Plan Ideal por Radio CC. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Empezamos de cero todo. Olvidemos el dolor que te causé. Y si dejamos de un lado todo, comenzar de los errores de ayer. No me importa, sé que no soy perfecta. Solo quiero que le demos la vuelta. Ya sé que Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Lo que viene tú. ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Shelby es otra de las artistas ecuatorianas que viene a por todo este año y les invitamos a seguir solicitando y compartiendo su canción De Cero en todas partes y a solicitarla aquí en Plan Ideal por Radio CCE para seguir promoviendo a los artistas nacionales. Y ya nos comienzan a llegar los saludos. ¡Hola, Carito! ¿Cómo estás? ¡Un saludo grande! Gracias por conectarte puntualita este sábado. A Renato Domínguez también, que nos dice, pon la tusa, el nuevo himno, Panchito, de los hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Ya la escuchaste? No, sería interesante, pero yo sé que Facebook nos va a dar de baja el video, así que vamos a hacer algo. Ya vamos a ver, en el corte promocional vamos a ver si logramos hacer para mandar un cachito de tusa. A Carol Fernando también, muchísimas gracias por saludarnos en este sábado de Plan Ideal, siendo las 11:23 de la mañana. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro segmento Patitas, Pelusas y Cariño. Patitas, Pelusas y Cariño, solo en Plan Ideal. Ahora queremos contarles quién es Diego. Pues él tuvo 800 hijos y ayudó a nada más ni nada menos que a salvar su especie de la extinción. Diego, la tortuga gigante de la isla española que vivió en Estados Unidos y que tras su regreso al archipiélago ecuatoriano de Galápagos, ayudó a salvar a su especie al procrear la suma de 800 hijos. Él retornará este 2020 a su hábitat donde hace varias décadas atrás los piratas diezmaron a la población de estos animales. Su retorno, planeado para marzo próximo, deriva del cierre del programa de reproducción en cautiverio de la especie llamada Chelonoidis holdensis. Una vez que se ha evidenciado la recuperación de las condiciones del hábitat y de la población de tortugas en Española, estudios basados en el modelo matemático con diferentes escenarios posibles para los próximos 100 años revelan que la isla reúne condiciones suficientes para mantener a la población de tortugas, que seguirá creciendo normalmente aún sin ninguna nueva repatriación de juveniles, según Washington Tapia, director de la Iniciativa para la Restauración de Tortugas Gigantes. El director del Parque Nacional Galápagos, Jorge Carrión, explica que actualmente el archipiélago tiene solo el 15% del número inicial de tortugas, estimado en 400.000 individuos, de 15 especies originales. Árida, pequeña y de fácil acceso, la isla española situada en el suroeste del archipiélago perdió años atrás casi la totalidad de tortugas, principalmente a manos de piratas. Así es, porque los piratas llegaban ahí y comían, se alimentaban y aparte de eso se llevaban a las tortugas en los barcos para poder seguir su viaje. Carrión recordó que antiguamente el archipiélago era un refugio para piratas. Como las tortugas podían sobrevivir hasta un año sin comer ni beber, era un alimento exquisito para los piratas. Con el paso de los años, lograron llevar al centro de reproducción de la isla Santa Cruz a 14 tortugas y repatriar a Diego de un zoológico en San Diego, hasta donde fue llevado en los años 30. Y los 15 han logrado salvar a esta especie. Los trabajos de recuperación en la isla han permitido ahora la eliminación total de chivos, uno de los problemas del sector donde ya hay unas 2.000 tortugas, de las cuales 1.800 fueron repatriadas desde el centro de crianza con una tasa de supervivencia del 52%. En Española hay varios animales como iguanas y lobos marinos, piqueros, pero la presencia de las tortugas es indispensable para la supervivencia de otras especies como los albatros. Esas aves requieren características especiales para llegar o despegar, y precisamente son las tortugas las que abren estos espacios. Estamos muy contentos por los grandes logros de verdad que se está consiguiendo para recuperar la población animal endémica de las Islas Galápagos. Y es un ejemplo que debemos seguir en todo nuestro territorio. Esto es opinión de nosotros. Y además, no solamente en nuestro territorio ecuatoriano, sino alrededor del mundo. Para continuar, Panchito, yo creo, con este equilibrio entre tierra, y seres humanos. Así que sigamos de a poquito cambiando esto. Como les hemos repetido las semanas anteriores, el cambio lo hacemos nosotros mismos con las cosas más pequeñas. Apaguen los electrodomésticos que no estemos usando, Panchito, ¿no es cierto? Cuando salimos ya al trabajo, dejemos apagando el Wi-Fi, el router del Wi-Fi, no nos cuesta nada, y así tampoco el vecino nos va a robar Wi-Fi, porque así es, ¿no es cierto? Ahora hay aplicaciones de todo, entonces te pueden robar la contraseña, así que mejor lo dejamos apagando, lo desconectamos y no ha pasado nada. Así que esto va a ayudar también a que cambie el planeta. Con esta recomendación, anunciamos ahora a los muchachos de Alur con Te Voy a Olvidar. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Ya ha pasado tanto tiempo que no escucho tu voz, y en esta canción me despido de tu amor. Te lo pido, no regreses ya, por favor, porque causas en mí solo este amargo sabor. Y fue por ti que mi vida arruiné, que más labios no besé, por quedarme contigo. Y me hiciste sufrir, pero ahora te digo, yo te voy a olvidar. Estás escuchando Plan Ideal. Lo mejor suena ahora para ti. Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía.

esa canción nos dedica mucho a nosotros, ¿no? Y esa las vamos a estar escuchando en el mes de febrero, porque ya se viene el mes del amor y la amistad. ¿Y por qué no también del desamor, no? Pero la pasamos de aquí mucho más chévere en compañía de Plan Ideal. Y por supuesto, ahora estábamos hablando, ya vamos un ratito que se me perdió aquí, de Alur. Emilia, David y Andrés son Alur y nos presentaron su primer tema musical, Te Voy a Olvidar. Para quienes no saben, los chicos cuentan que fue muy complicado encontrar un nombre que pueda expresar su esencia. Así es como llega Alur, una palabra proveniente del francés en el cual uno de sus significados es el ritmo, y vaya que sí tienen ritmo estos muchachos. Sigan solicitando este tema en nuestra programación. Ahora vamos a dar paso a nuestro segmento Dato Fino de la Semana. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. Los saludos siguen llegando, Panchito, y nos dicen, pongan un osito dormilón. Eso está muy, muy, muy, muy depre para esta hora, así que más adelante les podemos poner. Esta noticia llega desde las dos potencias económicas más importantes del mundo. Por un lado, Estados Unidos, y por el otro, China, que firmaron un acuerdo comercial tras 18 meses de tensiones y que produjo en la empresa telefónica Huawei grandes pérdidas. Panchito, yo a mis amigos no les recomendaba comprar Huawei en estos últimos meses porque no se sabía cómo iban a venir. Y nosotros vimos, por ejemplo, que ya les voy a contar más adelante, un celular que vino sin Android. Imagínate, Panchito, nuestro teléfono que venga sin Android. No nos podemos descargar nada de nada. Ya les voy a contar más adelante qué pasó. Estados Unidos y China, las economías 1 y 2 del mundo, firmaron el pasado 15 de enero el acuerdo comercial Fase 1, el cual supone ser el primer paso para poner fin a una tensión que suma 18 meses y que ha afectado el crecimiento financiero de ambos países y también el global. El presidente estadounidense Donald Trump lideró el acto llevado a cabo en la Casa Blanca, donde además de sus principales negociadores estuvo presente el viceprimer ministro chino Liu He. Desde mediados del año 2018, China y Estados Unidos iniciaron una tensión comercial basada en la imposición mutua de aranceles luego de que el mandatario estadounidense decidiera llevar adelante un programa proteccionista definido como America First, América Primero, orientado a disminuir el déficit comercial que comprende el acuerdo fase 1. El acuerdo fue alcanzado a mediados del mes de diciembre de 2019 tras un largo proceso de negociación. Este comprende, entre otras cosas, un aumento en retorno a las compras agrícolas por parte de China y también con mayor compromiso respecto al establecimiento de algunas reformas por parte de la nación asiática. Si hablamos, Panchito, de dinero, ojo a esto. De acuerdo con el texto emitido el 15 de enero, China prevé comprar unos 76.700 millones de dólares. Le repito, 76.700 millones de dólares en productos estadounidenses durante el primer año del nuevo pacto. Esto sería este 2020. Asimismo, tiene programada una adquisición por 123.300 millones de dólares para el segundo año. Estamos hablando de, Panchito, como sacar nosotros un dólar del pantalón. Algo así, más o menos, ¿no es cierto? Esto no es solo. Ahora vamos a ver cómo esto también va a ayudar a que Huawei pueda volver a recuperar todas las empresas estadounidenses que hacen soporte para Android. Porque el Mate 30, recordemos que fue el último celular que sacó Huawei, y a partir de ese celular a todos los que sacó después vinieron sin Android. Es decir, tenían Android pero abierto, es un sistema de desarrolladores en los que no cuenta con las principales aplicaciones como las que nosotros tenemos, que es la Play Store. Esto permite, sí hay cómo instalar la Play Store, pero tú tienes que dar una serie de pasos muy complejos que no cualquier persona puede realizarlos. Es decir, tenemos que ir a recurrir a tutoriales o a personas capacitadas para que logren instalar la Play Store y a partir de ahí poder instalar todas las aplicaciones: Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, Todas esas no te vienen en el paquete cuando tú compras el Mate 30. Así que vamos a ver qué pasa con Huawei en los próximos meses. Acá dice, ay, es que está un sol fortísimo, Panchito, por eso nos piden un osito dormilón, porque están con las rubias, dicen, que andan con las rubias por el sol. Oigan, chicos, esto fue la noticia. También, bueno, voy a volver a mandar el saludito a Carito, que me anda regañando por el WhatsApp. Me dice, no me mandaste a otras personas y no me enviaste a mí el saludo. Carito, un abrazo grande, excelente sábado. Y disfrutemos de esta canción que llega al son de Gian Piero. Se titula Serena, siendo las 11:43 de la mañana. Estén con nosotros porque es sábado de Plan Ideal por Radio CCE, tu mejor compañía. Y te hemos presentado noticias súper chéveres. Y rápidamente te quiero decir que ahora viene nuestro segmento Geeks y Más para contarte cosas chéveres sobre la tecnología. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Hyundai es el primer socio de Uber con capacidades de fabricación para producir en masa taxis aéreos, y esto revitalizará las ciudades al permitir la movilidad aérea bajo la demanda en la red Elevate de Uber. La gente que está en nuestro Facebook Live va a poder observar un video que nosotros nos hemos descargado, porque ahora vamos a hablar de el servicio de taxi aéreo que va a proporcionar Uber en conjunto con Hyundai. Hyundai va a ser el diseñador de este modelo, bastante futurista, a mí me encanta. Así que la gente que está en nuestro Facebook Live lo va a poder apreciar. Uber y Hyundai han anunciado una nueva asociación para desarrollar Uber Air Taxis. para una futura red de transporte aéreo compartido y han presentado un nuevo concepto de avión a gran escala en el Consumer Electronics Show, el CES, en Las Vegas, la semana anterior en Estados Unidos. Y es que no solo queda en un prototipo. Gente, no es un prototipo. Este transporte es totalmente y 100% funcional. Como estamos viendo las imágenes, más adelante van a ver cómo se mueven las hélices. Y es así que se va a hacer el transporte. Imagínate, Panchito, pedir un Uber y que llegue el Uber aéreo. Genial, ¿no? Y a nivel mundial. Hyundai es la primera compañía automotriz en unirse a la iniciativa de Uber Elevate, brindando capacidad de fabricación a escala automotriz y un historial de vehículos eléctricos de producción en masa. Esto es lo más chévere, porque no solo queda en prototipo. El concepto del vehículo aéreo de Hyundai que lanzó fue creado a través del diseño de Uber, un enfoque inspirado en la NASA, que impulsa la innovación al lanzar públicamente un concepto de diseño innovador y futurista. En esta asociación, Hyundai producirá y desplegará los vehículos aéreos y Uber proporcionará servicios de soporte de espacio aéreo, conexiones a transporte terrestre e interfaces de clientes a través de una red. Ambas partes están colaborando en conceptos de infraestructura para apoyar el despegue y el aterrizaje de esta nueva clase de vehículos. Miren, ahí podemos ver cómo se mueven las hélices. Es totalmente funcional. El vehículo está diseñado para una velocidad de crucero de hasta 180 millas, es decir, 299 kilómetros por hora. Una altitud de crucero de alrededor de 1000 o 2000 pies, estamos hablando de 300 o 600 metros sobre el suelo. Y para volar viajes de hasta 60 millas, es decir, 100 kilómetros. El vehículo de Hyundai será 100% eléctrico y utilizando propulsión eléctrica distribuida y durante las horas pico requeridas de 5 a 7 minutos para la recarga. El avión eléctrico de Hyundai utiliza propulsión eléctrica distribuida impulsando múltiples rotores y hélices alrededor de la célula para aumentar la seguridad al disminuir cualquier punto único de falla. El modelo está diseñado para despegar verticalmente, hacer la transición a una elevación en el vuelo en crucero y luego hacer la transición de regreso a un vuelo vertical para aterrizar. El vehículo de Hyundai se pondrá a prueba inicialmente, pero con el tiempo se volverá autónomo. La cabina está diseñada por 4 asientos para pasajeros, lo que permite a los pasajeros abordar, desembarcar fácilmente y evitar el temido asiento del medio, con suficiente espacio para una bolsa personal o una mochila y hasta el conductor. Para continuar con la buena música a esta hora de la mañana, genial, ¿no? A la gente, ahí estamos viendo que se realizaron también proyecciones en realidad virtual de cómo sería un vuelo en este nuevo taxi de Uber y Hyundai. Así que, Panchito, para 2030, ojalá y Dios mediante estemos aquí, podamos disfrutar de esta nueva iniciativa. Vamos ahora a disfrutar de la talentosísima Do Blanco con su canción No Me Importas Más en este sábado de Plan Ideal. Me enteré que llueve siempre en tu ventana. Me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que pagarás los platos rotos. No es casualidad que te vaya. No, ya no me importa más. No, ya no me busques más. No, ya no.

por favor.